En la cadena SER. Ya estamos aquí. Bienvenidos. Esto es la cadena SER y nosotros somos Ya estamos aquí. En esta edición 2014 hemos decidido que el pop, el rock o el soul, sus grandes temas, con una pincelada de jazz, suenan distintos. Y en esto vamos a gastar nuestro tiempo de hoy. Esto es verano 2014, vuelvo a insistir, la cadena SER, Ya estamos aquí, y la Average White Band compuso este Pick Up the Pieces. Popular Pick Up the Pieces. La banda es Avenue Blue. Es una banda compuesta por unos cuantos músicos conocidos, pero Jeff Golub, el guitarrista, es el líder indiscutible. Average White Band. Esto que suena ahora es de otros míticos, los Steely Dan. Hubo vuestra película, bueno, se llamaba así, FM. Es la banda del saxofonista Jeff Lorber. Un tributo a Steely Dan. Eso. Nuestras hermanas, las frecuencias moduladas, las FM. Qué bien suena la versión instrumental. Donald Fagen y Watt Becker. Qué bien sonaba Steely Dan. Y Jeff Lorber y el otro músico magnífico, Nick Kirgo, como has oído en ese solo. Tal vez una de las grandes de la historia del jazz es era Billie Holiday. Hay un dúo llamado Gloria Bosnan, con nombre de una sola persona, son dos, que hacen esta versión magnífica del estándar de Billy, God Bless the Child. Them that's got shall have, them that's not shall lose. of bread and starch. You can help yourself, but don't you take too much. Papa may have, Mama may have too. God bless the child that's got his own, that's got his own. Take it away, Zoli. Bosnan, disco antiguo, se llama Nature Dances. God bless the child. Buscando pop, rock o soul, nos hemos encontrado con este Kiss of Life. Sabe Adu. Uno de sus grandes éxitos de Sade. O de Sade, no sé. Siempre me he pegado con todo el mundo pensando cómo se dice Sade Adu, Sade, Sade. Yo creo que es Sade, ¿eh? El trompetista Rick Brown. Nosotros somos la cadena SER. Ya estamos aquí. Thank you. Rick Brown. Keys of Life. Un auténtico hit hace muchísimos años. Es uno de los grandes temas del soul. Y se debe a esa banda mágica, se llama Temptations. ¿Quién no ha oído? Papa was a Rolling Stone. Tema un poquito largo, pero sorprendente. Voces, Kenya Hathaway, Lee Renour. Chris Botti, ese trompetista que está sonando ahora mismo. Uno de los temas del día. De este ya estamos aquí. Verano 2014. Let's Stone. Fuerza tiene el tema, ¿eh? Larry Nora, el guitarrista. Hemos encontrado unas cuantas versiones del bajista Sting, bajista cantante ex Police. Otro trompetista se llama Greg Adams. Con una cadencia, desde mi punto de vista, excelente. El tema es el también hiper conocido If I Ever Lose My Faith in You. Si alguna vez pierdo mi fe en ti. If I lose my faith in you, if I ever lose my faith in you, ahora sí. De mis grandes guitarristas, John Tropea. Y uno de los también grandes, Clapton compuso hace muchos años este Change the World. Siendo tan polifacentes, qué mal lo digo, ¿no? Polivalentes. Como ambos músicos, Clapton es más rock, no lo notas. Este tropea, tiene un toque más jazzy. Como he dicho, poli, ¿qué? Uno de los músicos que más veces ha sido versioneado ha sido Paul Simon. I met my old lover on the street. After All These Years, el tema, yo creo que de los más conocidos de Paul Simon. It's not warm when she's away. Ni Your Voices. In the sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Una versión compleja, ¿verdad? Sting, en un disco de David Sanborn. Haciendo una de las grandes magias de Bill Withers, Ain't No Sunshine. El trío de Philippe Sassé. Haciendo el histórico Fire and Rain de James Taylor. Esto es La Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí y repasamos grandes del pop, del rock y del soul con una pinceladita de jazz. Fire and Rain. Philippe Sassé. Vamos a desengrasar un poquito. Una voz deliciosa, un montón de gente en la banda y el guitarrista y productor Paul Brown. El tema inmortal de Aretha Franklin, I Say a Little Prayer for You. Say a little prayer for you. Paul Brown y amigos haciendo música de Aretha Franklin. Los Jazz Steppers son un trío, otras veces cuarteto. Ya llevo tiempo sin grabar. Hicieron una versión de un conocidísimo Give Me the Night de un cantante que está estos días por aquí, George Benson. Thank you. Ρωσιάς, Steppers. Give Me The Night. Del gran guitarrista, cantante George Benson. Nos vamos a ir con un estándar de Otis Redding. Tal vez uno de los temas más conocidos del soul. Un malogrado Otis Redding firmó: cuando la mitad de vosotros, o más, no habíais nacido, Sitting in the Dock of the Bay. Cogemos pop, tomamos rock, cogemos otra vez soul, buscamos de esos grandes temas las versiones que tengan una pincelada jazz. Y aquí están. Hasta con mi voz rota y todo. Los Missing Links, Sitting in the Dock of the Bay. Esto Cadena Ser. Ya estamos aquí. Rafa Fuentes. Besos.